Saludos, buenas tardes. Seguimos en Agora Sol y esto es La Persiana. La Persiana. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta persiana del jueves 12 de abril. Les habla María Tahosa y hoy junto a mí, Claudia González. Claudia, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. La esencia de las primeras persianas de Agora Sol vuelve al programa de hoy y trataremos tres temas de actualidad diferentes. Para la primera parte del programa viajaremos hasta Barcelona. Desde allí nos atenderán en primer lugar Alex Saló, autor de los populares cómics de Españistán y Simiocracia, que se acaba de publicar hoy. Justo después hablaremos con un miembro de la Comisión de Jurídicas de la Ciudad Condal. Y es que, en este magazín de actualidad, queremos tratar un tema que nos preocupa especialmente. La modificación del Código Penal que prepara el Ministerio del Interior y que podría limitar el derecho de manifestación. Por último, y para cerrar el bloque de actualidad, analizaremos el gasto militar que se lleva a cabo en estos días de austeridad. Importantes pilares del estado de bienestar han contado con importantes recortes, pero el gasto militar no le han apretado demasiado el cinturón. Repasaremos este tema aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Reducción del Gasto Militar. Sin más, vamos a abrir ya la persiana, no sin antes recordaros que podéis escucharnos en agorasolradio.org y vernos en el canal Directos 33 de la TDT. Además, esperamos vuestras opiniones y nuestras cuentas de Twitter y de Facebook en el teléfono 91-429-0189. Comenzamos ya, cuanto baje el sol. Cuando baja el sol. Apenas habían pasado 10 días desde que el inicio de la revolución estallara en miles de plazas de toda la geografía española, cuando en la web comenzó a circular un llamativo corto animado, Españistán. Su manera de explicar la crisis de forma simple, pedagógica y humorística al mismo tiempo lo convirtió enseguida en un documento viral. Apenas 10 días después de su publicación había alcanzado los 2 millones y medio de visitas. Sin embargo, este vídeo no se podía entender sin el cómic del mismo nombre en el que está basado. En el libro se cuentan las aventuras de un joven para deshacerse de su hipoteca recorriendo todo el recinto de Españistán. Tanto el libro como el vídeo tienen ahora una secuela, Simiocracia. Su autor es el catalán Aleix Saló y ya estamos en línea con él. Aleix, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Aleix, en primer lugar, muchísimas gracias por haber accedido a hablar con Agora Sol esta tarde. Agradecidísimo yo, de verdad, porque en cierta manera más placer de poder participar con vosotros que con muchos de los medios con los que he hablado. Vaya, se agradece que nos digas eso, Aleix. Bueno, para empezar, Españistán se centraba en explicar el estallido de la burbuja inmobiliaria en España. Ahora ya tiene una secuela o precuela, según se mire. Cuéntanos, ¿qué es Simiocracia? Simiocracia es el nombre de mi último proyecto, como ya me iréis conociendo, un mezclar, ¿no? Mis proyectos con nombres así un poco curiosos y diferentes, que con una sola palabra puedan condensar un poco la cantidad de referencias y lecturas que hay luego dentro del proyecto, tanto en el libro como en el vídeo, ¿no? Y en este caso, a veces también digo que creo que me apetecía, primero de todo, dibujar monetes, y a partir de aquí empecé a desarrollar toda la, no solo la gráfica, evidentemente selvática, con monos de cúpula directiva vestidos de traje, sino incluso, pues, la banda sonora del vídeo y, bueno, todas estas lecturas, ¿no? De casi como de Planeta de los Simios, de que estamos gobernados por simios, de la selva financiera, del monkey business, ¿no?, que dicen los ingleses, y de otras que se le pueden ocurrir a la gente. Pues Simiocracia y Españistán, dos nombres curiosos. Sí. ¿Cuáles son los puntos en común entre ambas publicaciones? Pues uno es un paso más allá del otro. Españistán, el proyecto en sí dual, digamos, de vídeo y libro, fue un experimento que resultó para mí muy exitoso. Aún así considero que uno siempre puede mejorar, y más en mi caso, en el que aún creo que soy un autor muy verde. Y con este nuevo proyecto he intentado entender un poco las críticas que recibí, que algunos fueron de hecho muy útiles. Y por ejemplo, ¿no?, mientras Españistán, el reclamo que era el vídeo, era un vídeo muy discursivo, muy analítico, incluso cronológico, del fenómeno de la burbuja, luego el libro resultó ser una especie como de sátira ligera, muy gamberra, pero que partía de una ficción, ¿no?, y con otro registro muy diferente. En este caso, he pretendido unir un poquito más el discurso analítico, tanto en vídeo como en libro, y el libro, así como el vídeo de Españistán, es que es complicado esto, ¿eh? Discúlpame, no sé si me explico bien. Te estás explicando perfectamente. El vídeo de Simiocracia explica un momento muy concreto, ¿no?, hace un repaso desde el 2008, que es donde dejamos el vídeo de Españistán, toda la etapa Zapatero, hasta el momento actual. En cambio, el libro pretendía dar una visión un poquito más amplia. Creo que a veces, para uno entender en qué momento histórico se encuentra, necesita contextualizar, ¿no? Necesita ver qué otros periodos económicos o sociales se parecen a este, cómo acabaron, cómo se resolvieron. Y en ese sentido, dentro del libro de Españistán, el lector podrá encontrar no ya muchas preguntas y muchos análisis ya de los medios, de la clase media, de WikiLeaks, de cómo están los medios de comunicación, sino incluso pues desde titulares curiosos de la prensa de los últimos años, y un poquito también incluso relato de capítulos históricos como la Gran Depresión de Estados Unidos. Ahí quería llegar, Aleix. ¿Cómo es que empiezas este Simiocracia explicando la economía en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial? Porque es un capítulo que realmente tiene muchos paralelismos con lo que ha ocurrido en España, no solo en España en los últimos años, sino yo diría incluso en muchos otros países, ¿no? Este fenómeno que se inició con los 2000 de la época de dinero barato, ¿no?, de la baja de los tipos de interés, en el que el crédito se democratizó y ese crédito, digamos que dopó un poco, ¿no?, la economía, hasta el punto de volverla esquizofrénica y acelerada, y con una velocidad, digamos, que o iba corriendo cada vez más o sin un objetivo, digamos, claro, o tarde o temprano tenía que, pues eso, que pasar el mono, y ahora estamos pasando un poco el mono, ¿no?, y nunca mejor dicho, de tanta drogadicción de crédito, ¿no? Y una de las frases, por ejemplo, que pongo en el libro, ¿no?, es como una sociedad durante la bonanza, concretamente, que mientras no era capaz de dar a la población, a la clase trabajadora, unos sueldos dignos, se lo compensaba con grandes cantidades de crédito para continuar alimentando la rueda del consumo, ¿no? Ponemos que... Perdón, y me preguntabas eso, por la Gran Depresión. Me voy un poco por las ramas, discúlpame. Aparte, bueno, los paralelismos son obvios. No los he hecho explícitos, creo que el lector es suficientemente inteligente como para encontrarlos simplemente leyendo el relato de la Gran Depresión. El propio George Soros reconoce que la crisis global que se ha sucedido en los últimos años es la mayor desde la Gran Depresión de los años 30, que hay cabe recordar que no solo afectó a Estados Unidos, sino incluso a Europa. Y que fue, de hecho, un punto de inflexión de las relaciones entre países que luego desembocaron en muchas otras cosas, entre ellas, de una forma indirecta, evidentemente, en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en esa época, ¿no?, había una especie de, bueno, una sensación, ¿no?, que nadie llegaba a entender cómo funcionaba este sistema. Hoy estamos un poco igual. Sí, no... yo me hago la pregunta de si realmente el ser humano en cualquier época de la historia ha llegado a entender de forma completa, ¿no?, el mundo en el que vive. También una de las cosas que serán al principio del libro de Simiocracia es el relato de la cueva de Platón, ¿no? El preguntarse si, bueno, estamos dentro de la cueva de Platón, si lo que hemos estado viviendo y creíamos que era la realidad en realidad era un espejismo o no, o realmente todo lo que ocurre se nos informa. Es complicado. Por ejemplo, en los últimos años han demostrado, por ejemplo, con el caso de WikiLeaks, que un mayor acceso a información ya no normal, sino incluso confidencial, de según qué poderes fácticos, no tiene por qué conllevar por sí misma un régimen más ético. Es decir, el hecho de que la ciudadanía sepa los abusos del poder por sí solo no hace nada. Necesitas una reacción, necesitas que esa información luego conlleve pues una aplicación de la justicia, ¿no?, o algún tipo de fenómeno de acción que ponga las cosas en su sitio de nuevo, si es que alguna vez han estado en su sitio, ¿no? O siempre hemos vivido en un caos y simplemente cuando ha sido bonanza todo es, al fin y al cabo, un espejismo. Todo esto que estás comentando ahora tiene que ver también un poco con los medios de comunicación, y de hecho en Simiocracia hay un capítulo dedicado a ello que personalmente me ha parecido muy interesante. Tú mismo has dicho que en algunas entrevistas que te has documentado viendo las noticias, y sin embargo en este libro te preguntas si no nos estarán escondiendo algo. ¿Qué influencias crees que tienen los medios de masas en todo esto? Pues absolutamente toda. Piensa que, claro, para una población que la mayor parte del tiempo o está trabajando o está en ocio, la información, digamos, los medios son nuestros ojos al mundo que nos rodea, y en ese sentido da pie a muchas malinterpretaciones, a muchas versiones sesgadas, y humildemente mi ánimo es que con mi trabajo intentar ayudar un poco, no suplantar evidentemente medios de comunicación, que los continúa viendo muy útiles y con un análisis muy certero, pero completar un poco de una forma un poquito más amena y más cercana, ser un primer paso de acceso a la información de la economía. Pues si vas a empezar a entender la situación, quizá, ojalá con suerte con mis muñequitos, sea un primer paso para llegar luego a información más rigurosa, ¿no? En todo caso, está claro que hay muchos medios que han ayudado a desviar un poco la atención. No sé si de una forma premeditada o simplemente buscando una audiencia que no quiere pensar o que no tiene tiempo suficiente para atender todo lo que ocurre. No sabemos si has tenido reacciones de tus lectores, pero ¿crees que se remueven sus conciencias cuando te leen, precisamente con esto que comentabas ahora? ¿Qué mensajes esperas que calen en tus lectores? Bueno, hay reacciones de todo. Yo creo que siempre he pensado que la gente y la población en general es mucho más inteligente y mucho más intuitiva de lo que nos quieren vender. Incluso a veces, sin haber tenido acceso a la formación, la vida ya te da un instinto, ¿no?, de prever un poco por dónde van los tiros. Si ha removido conciencias, pues me alegro. Sin embargo, yo creo que ya en este país ya llevamos mucho tiempo siendo bastante conscientes de cómo están las cosas. No creo que tampoco haya ayudado a abrir los ojos a nadie. Quizás sí un poco a aportarle un poquito más de datos más concretos para que la foto tenga mayor definición, ¿no?, la imagen esa que tienen en su cabeza. Españistán se publica en abril de 2011, antes de que estallara el movimiento social, aunque ya se notase algo, que algo se cocía en el ambiente, y además el vídeo se lanzó en YouTube pocos días después del 15M. ¿Crees que, al hilo de esto que estábamos contando, crees ya en la literatura en general como arma de movilización social? No tanto la literatura. Cualquier corriente creativa se puede hermanar en algún momento que otro con movimientos de renovación, con movimientos críticos, con militancias, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, por mi parte, yo he tenido especial cuidado en mantenerme un poco al margen de según qué movimientos que a mí me parecen mucho más nobles, que hacen un trabajo mucho más noble que el que hago yo. Es decir, cuando salió mi trabajo era un poco como lo fácil, ¿no? El dibujante de los indignados y tal. A mí me incomodaba un poco esa etiqueta, porque al fin y al cabo estos movimientos están haciendo una tarea desinteresada, noble y con unos objetivos muy bonitos. Yo al fin y al cabo no dejo de ser un dibujante que al fin del día está vendiendo libros. Y me parecía una cosa bastante innoble por mi parte haber hecho algún movimiento de arrimismo, y entonces, más que nada, por decencia, pretendí un poco mantenerme al margen. Otra cosa es que luego, evidentemente, de forma anónima, yo pueda pues participar o no luego en movimientos que los cuales siempre considero muy, muy sanos. Esto precisamente te queríamos preguntar, paralelo a tu trabajo, ¿cómo has llevado tú estos últimos meses desde el principio del 15M? Pues realmente cerrado trabajando, como de hecho llevo los últimos, creo, 5 años, porque el trabajo de dibujante y de autónomo creo que en general es muy absorbente. Uno es su propio jefe, tienes que estar un poco por todo, tienes que ser tu propio contable, tu propio jefe de prensa, tu propio todo, ¿no? Tu propio representante y tu propio trabajador y tu propio machaca. Y en ese sentido, desde casa sí, ¿no? La red a mí me sirve mucho para entender lo que ocurre a mi alrededor, pero necesito muchas horas de trabajo, que a veces se alargan desde lunes a domingo, y sobre todo teniendo en cuenta lo bien que funcionó mi último proyecto de Españistán, no podía hacer otra cosa que aprovechar el tirón para, sobre todo, recibir propuestas, estudiarlas y tomar una decisión. Y en ese sentido, pues, decidí por continuar por la vía editorial. Un año después del 15M parece que la situación es casi aún peor, ¿no? Como dices en Simiocracia, en 2009 se decía que la crisis acabaría en 2011, y hoy en 2012, ¿crees que se puede poner una fecha de caducidad a la situación económica? Eso es lo paradójico, ¿no? Realmente, cuando ocurre un desastre, una catástrofe de estas, lo primero que piensas es, bueno, ¿cuándo va a acabar esto, no? Y es curioso, todos los estados por los que hemos ido pasando, ¿no?, la población, desde un uff, bueno, esperemos que no sea nada, uff, ostras, esto parece que es mucho mayor de lo que parecía, bueno, vamos a aguantar este año, aún me voy de vacaciones, y cada vez va peor, y ha llegado un punto que ya este año casi que estamos asumiendo que vamos a estar no ya 2 o 3, sino una década entera sin, digamos, crecimiento, ¿no? Tal vez esta asunción también tiene que ver con el tratamiento de los medios, por parte de los medios, de las noticias, como explicabas antes. Sí, aunque, a ver, yo a los medios tampoco les quiero cargar toda la culpa, sobre todo hoy día con Internet tampoco podemos decir que haya excusa. Hay tanta variedad de medios que el que se quiere informar lo hace, siempre que tenga tiempo, evidentemente. Yo creo que al final es una cuestión como de inercias colectivas, ¿no? Las ideologías, las lecturas de la realidad, hay algunas que se ponen de moda, luego pasan. No sé si te acuerdas, por ejemplo, lo primero que ocurrió cuando estalló la burbuja inmobiliaria española y la burbuja financiera global. El primer debate que se dio fue el de de repensar el sistema, porque habíamos llegado a la conclusión de que el capitalismo ya no servía. Y yo me acuerdo de ese debate. El propio Sarkozy planteó el tema y casi que nos estaban diciendo que en breve se iban a reunir todos los jefes de Estado y a ponerse en marcha y a remangarse y hacer un cambio de estos de, no, tranquilos, estamos trabajando por vosotros. Esto duró 6 o 7 meses y se olvidó totalmente. Entonces, esto, ya te digo que estas inercias no dejan de ser curiosas, ¿no? Esta es una de las cosas que ilustrabas en esos cortos, en ese corto, ¿no? Primero complementario de tus publicaciones, y especialmente en Españistán, el estallido de la crisis. ¿Ha sido un gran impulso para la promoción de tus libros, los cortos? ¿Qué opinas del fenómeno viral, ¿no?, que se ha creado con ellos? Sí, pues disculpa. No es que haya sido un importante, es que ha sido imprescindible, por no decir lo único que realmente ha dado a conocerme, y una vez me ha dado a conocer, luego yo he podido contar qué hago, ¿no?, en mis libros. En este sentido, realmente no ya Internet, sino te diré que incluso si no existiera YouTube, mi trabajo no habría sido el mismo, ¿no? No YouTube, sino incluso también las redes sociales, porque al fin y al cabo la viralidad la decide el usuario, no la decide ni la empresa, ni el autor, ni el equipo de marketing. Y teniendo en cuenta esta difusión, ¿no te planteas publicar nuevos cortos, pero sin que tengan que estar relacionados con cómics o con libros? Pues sería un placer. Hasta cierto punto a veces me pregunto, yo continúo disfrutando mucho haciendo libros, pero me pregunto hasta qué punto hago el libro para poder financiar el vídeo, porque al fin y al cabo El vídeo es un trabajo de equipo. Yo hago la mayor parte sin cobrarla, digamos, porque es promoción de mi trabajo, pero yo luego contrato a un equipo de animadores muy buenos a los que siempre me he preocupado muchísimo que cobren lo que ellos merecen por su trabajo muy profesional que hacen. Entonces el coste de estos vídeos no es bajo. Yo no me los podría permitir. Entonces el hecho de que vaya acompañado con un libro hace que todo el proyecto sea sostenible, ¿no? Y entonces también es un poco el juego este que cada vez se da más en las redes sociales, ¿no? Tú para recibir tienes que regalar algo antes, ¿no? Tienes que compartir algo que luego la gente se lo hace suya y se lo apropia. Y en ese sentido yo siempre he colgado los vídeos dando toda la libertad absoluta para que la gente los descargue, los proyecte en clases, en conferencias, incluso los coja, los desmonte, haga lo que quiera con los vídeos, que para eso están en la red. Pues que sepas desde aquí, en nombre de todos, supongo, estamos encantadísimos de que compartas tan libremente esos cortos, porque de verdad son geniales y bueno, sabes de sobra que encantan. Así que, bueno, pues agradecidísimos de haberte tenido aquí esta tarde, Alex. Esperamos muy nuevas publicaciones tuyas, tanto cortos o lo que el tiempo y las ganas te den. Esperemos que duren, sí. No, las habrá. Y de verdad, muchísimas gracias, porque además me has hecho, yo creo, una de las entrevistas más interesantes que he tenido esta última semana. O sea que ha sido un placer. Pues esperamos que sean muchas más. Venga, muchas gracias, un abrazo. Gracias, Aleix, hasta la próxima. Esta misma semana hemos conocido que los Ministerios de Interior y Justicia preparan una modificación del Código Penal que podría limitar los derechos de reunión. Según este cambio, la resistencia pasiva y la convocatoria de manifestación por Internet podrían estar penados. Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado hoy que la modificación de la ley no afectará al derecho de manifestación. Queremos analizar este tema y para ello ya contamos con la presencia de Pepe, de la Comisión de Jurídicas de Barcelona, que se encuentra al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal estáis por allí? Supongo que creo que estáis reunidos ahora precisamente, ¿verdad? La Comisión de Jurídicas. Sí, ahora precisamente estamos reunidos la Comisión Jurídica. Por otros temas, no por este, pero sí, nos reunimos cada jueves a estas horas. Bueno, las informaciones que nos llegan, como ya hemos explicado, son contradictorias. Por una parte, la prensa nos dice que sí que se podría limitar el derecho de reunión, el ministro dice que no. ¿Qué podéis explicar desde la Comisión de Legal o qué puedes explicar tú? A ver, no es fácil explicar cuáles son las intenciones que tiene un ministro, ¿eh? En principio, lo que parece es que lo que se pretende es endurecer toda la regulación correspondiente al derecho de reunión y manifestación, endurecerlo y acercarlo a la jurisdicción antiterrorista. Eso, es bastante grave, evidentemente, y dificulta terriblemente los derechos de defensa de los manifestantes, que ya en la actualidad están bastante mermados. Otro tema que se está tratando esta semana en relación a esta nueva noticia es si esta modificación que prevé el gobierno estaría incumpliendo derechos fundamentales. ¿Estaría incumpliendo? Derechos fundamentales. Hombre, probablemente sí. Habrá que ver exactamente cuál es el texto y la forma en la que se acaban plasmando esa idea de modificación. Lo que parece es que se pretende asimilar todo el movimiento 15M y la indignación de la gente a la teoría de la kale borroka. O sea, que sí, están intentando criminalizar el movimiento. ¿Crees que son estas las intenciones del gobierno cuando anuncio? Sin lugar a dudas, están intentando criminalizar el movimiento desde el primer momento y por todos los cauces posibles. Y esto desde Barcelona lo hemos visto muy claro con el maravilloso conseller que tenemos aquí, el señor Puig, y con la actuación de la policía. No, hay muchas cosas que no se deben pasar por alto. En la manifestación de Barcelona que se montó el 2 de mayo porque se había quemado un coche de una pobre señora, resulta que el container que se acercó al coche fue un container que movió la secreta y que los Mossos de Escuadra acercaron al coche para provocar. Están provocando desde el primer día, a través de la actuación de la secreta, están provocando la aparición de escenas que llamen la atención en los medios de comunicación. Nombrabas con el único fin de criminalizar. Nombrabas antes precisamente a vuestro querido conseller, te tomo la palabra, Felipe Puig, que dijo que se trataba de que la gente le tenga más miedo al sistema. ¿Qué valoración haces de estas declaraciones? Perdona, que no te he entendido. Sí, ¿qué valoración haces sobre las declaraciones del conseller del Interior, Felipe Puig, quien dijo que se trata de que la gente le tenga más miedo al sistema? Sí, claro, eso es lo que se pretende. Es decir, vamos a ir endureciendo todo el sistema. Primero hacemos que la gente tenga miedo a la quema de containers, después que que uno se encuentre con la policía por la calle y se asuste y se vaya a casa. El gran problema que tiene la policía en estos momentos es que no saben cómo reaccionar ante la actuación de la gente de las manos en alto, y estas son nuestras armas ante la resistencia pasiva, quieres decir. Claro, eso es algo que les despunta totalmente. No saben cómo actuar ante eso, ¿vale? Frente a eso, ya depende de la forma de ser de cada político la respuesta, ¿no? A mí me llama mucho la atención la diferencia que hay entre una respuesta en el País Vasco diciendo que en el 2013 se acabaron las pelotas de goma a una respuesta de vamos a ver cómo endurecemos al máximo, ¿no? Pepe, no sé si en la Comisión de Jurídicas tenéis intención de analizar este tema en algún momento. Sí, lo que pasa es que en la Comisión Jurídica siempre, la verdad es que pecamos incluso de excesivamente cautos. Lo que no nos gusta es ponernos a analizar lo que un ministro pueda decir o opinar. Conocemos muy bien al ministro del Interior, se le conoce su trayectoria perfectamente en esta ciudad. No hay que olvidar que en 1980 ya era gobernador civil de Barcelona. este señor ya fue el que se encaró en los tiempos de Terra Lliure. Bueno, su forma de ser autoritaria es algo muy conocido, incluso dentro de el mismo Partido Popular catalán, ¿no? Sabemos muy bien cómo es, y es un hombre que va a endurecer al máximo y va a dar las más armas a la policía, para luego poder él actuar según su concepto del sentido común. Pues Pepe, creo que nos has dejado bastante claras las intenciones que hay por parte de los gobiernos en cuanto a resistencia pasiva, ¿no? Esperemos a ver cómo evoluciona esto en próximos días y semanas y tener una nueva oportunidad para ver cómo analizáis este asunto. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Venga. Un saludo. Encantado. Gracias, hasta la próxima. Take my hand and pray with me. My final days in company. The devil now has come for me. And helicopters circling the sea. Recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en I+D, en cooperación, todos los recortes sociales que hagan falta los tenemos a día 12 de abril. Pero hoy es también el Día Internacional de la Reducción de Gastos Militares, propuesto por la Oficina Internacional por la Paz, con el objetivo de desviar estos fondos para desarrollo humano. Así que aprovechamos el día de hoy para hacer un repaso del gasto militar de los gobiernos, de la aportación de presupuestos del Estado en armamento que tantas muertes causan en el mundo, con especial énfasis en la actividad del gobierno español. Pero conozcamos, a lo largo de esta entrevista que mantendremos enseguida con nuestro siguiente invitado, conoceremos algunos datos internacionales. Y para eso ya tenemos a Jaime de la Asamblea Antimilitarista de Madrid al otro lado del teléfono. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, España arrastra una gran deuda en gasto militar, ¿no es así? Sí, bueno, España ahora mismo, por los datos que tenemos, según reconoce el propio gobierno, el Ministerio de Defensa, tiene una deuda de más de 26.000 millones de euros debido a los programas especiales de armamento que nacieron en la época de Aznar, que se han ido promoviendo en los sucesivos gobiernos y que ahora se han encontrado con este pastel. Según algunos investigadores, en realidad no estamos hablando de 26.000 millones, sino de 30.000, porque con los intereses de la deuda y algunos programas que han quedado flecos, superan incluso los 30.000. O sea, estamos hablando de un 3% del PIB español, por ejemplo. La deuda que arrastra España viene, como decías antes, del gobierno de Aznar y promovido... Bueno, no exclusivamente, quiero decir, los programas especiales de armamento que se llamaron las PEAS, empezaron en la época del gobierno de Aznar, pero luego quien realmente los ha desarrollado más han sido los dos gobiernos de Zapatero. O sea, quienes han mantenido la inversión creciente en fragatas, en aviones, en blindados, helicópteros, etcétera, han sido los gobiernos de Zapatero. También en los años de mayor crecimiento económico, año tras año se iba destinando más dinero a la industria militar y al desarrollo de estos proyectos de inversión en armamento de última tecnología, ¿no? Y eso es lo que al final, cuando han llegado las vacas flacas en las que estamos ahora, de repente, pues todo ese dinero que estaba ahí pendiente no se puede pagar, ¿no? O sea, Defensa debe a las industrias esos 30.000 millones, pero el problema es que las industrias se lo deben al Ministerio de Industria, a su vez, los créditos que les concedió para desarrollarlos, con lo cual es una deuda que al final es un montón de dinero que ya ha salido del Estado y que el Estado ahora no puede entregar a las empresas para que las empresas se lo devuelvan al Estado a su vez, más o menos. Es bastante complicado. Pero bueno, una apuesta que hicieron los gobiernos de España por crear una red de industrias militares que fuera competitiva y convertir a España en una potencia mundial a la hora de la producción y comercio de armamento de alta tecnología. Te preguntaba, un principal actor que tendrá que resolver este problema de la deuda será nuestro actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, que se supone es uno de los que comenzó a crear esta deuda, ¿no? Sí, sí, claro. Morenés fue director de Vitalaza, que es una de las grandes empresas de armamento de España y es una de las empresas que está implicada en este tema. Al margen de que Morenés tiene el santo papo, o sea, la poca vergüenza de exigir ahora, de exigir indemnizaciones al gobierno porque el gobierno de España prohibió las bombas de fragmentación y Vitalaza se dedicaba a fabricar bombas de fragmentación. Entonces, su ministerio va a tener que decidir, o el gobierno del que forma parte, si entrega, no te puedo decir la cifra ahora de memoria, pero unos cuantos millones de euros han pedido de indemnización porque tuvieron que suspender la fabricación de bombas de fragmentación porque España firmó un tratado internacional. Entonces, realmente la opción de Rajoy está clara, ¿no? O sea, poner a Morenés al frente del Ministerio de Defensa demuestra claramente que la apuesta del gobierno de Rajoy en defensa es por apoyar a la industria militar, por favorecer a la industria militar, con lo cual yo personalmente, y creo que la mayor parte de la gente que nos dedicamos a estas cosas, tenemos claro que no va a haber una reducción sustancial de los gastos en defensa cuando quien tiene que decidirlo es alguien de la industria, ¿no? Que lo que quiere es que el Estado destine fondos a la adquisición de nuevo material bélico. Suponemos así que entonces este será uno de los temas principales que lleváis en la Asamblea Antimilitarista de aquí de Madrid. Sí, bueno, entre otras cosas, ¿no? Nosotros ahora mismo, la Asamblea Antimilitarista de Madrid pertenece a una coordinadora estatal que se llama Alternativa Antimilitarista MOC, que es heredera del antiguo Movimiento de Objeción de Conciencia, conocido bastante por las campañas de insumisión del final de los 80 y los 90, y a nivel de todo el Estado, en la última reunión general que hemos tenido, en la última Asamblea General, hemos decidido empezar una campaña para denunciar el tema de los recortes y pedir, el lema de la campaña es recortes sí, pero en lo militar. Y entonces nos vamos a ocupar los próximos años especialmente de este asunto, ¿no? Porque consideramos que ahora mismo, si el gasto militar siempre es inmoral por todas las vidas que siega la utilización de las armas y las que siega el desvío de fondos a la inversión en armamento, pues ahora mismo en un momento de recortes en que nos están dejando sin servicios sociales, sin sanidad, sin educación, más todavía es el momento de decir que queremos gasto militar cero. Jaime, teniendo en cuenta que, como decíamos antes, Pedro Morenés es una persona relacionada con el mundo de la industria armamentística, ¿crees que puede haber secretismo o maquillaje de datos en este sentido? No lo creo, tenemos la absoluta certeza. El propio Estado, cuando va publicando las cuentas, a veces año vencido, incluso hace bastante más tiempo, se va viendo que nunca se respeta lo presupuestado. Al Partido Popular, que ahora se le llena la boca con que no se pueda gastar un euro más de lo presupuestado, ellos, desde el año 97 al 2000, a la actualidad, por ejemplo, hay programas que tenían presupuestado 6.000 millones, como es el de los aviones, los Eurofighters 2000, tenían un presupuesto de 6.300 millones y llevan gastados 11.700, por ejemplo. Y eso nos vamos enterando siempre cuando está el gasto hecho. Siempre hay ampliación de partidas, siempre la partida de contingencias, que se llama el fondo de contingencias, que se reserva al Estado, que es ese dinero que cualquiera lo hace, que siempre tiene uno como ahí un poquito guardado por si ocurre algo, por si pasa algo. El Estado hace lo mismo a su escala, claro, mucho más dinero. Ese fondo de contingencia siempre se lo come defensa, y luego cada vez que se pide información, incluso ahora con la ley de transparencia, hemos estado haciendo la prueba de empezar a hacer algunas preguntas a defensa, y cada pregunta que se les hace sobre industria, sobre programas de armamento, no estamos hablando cosas que puedan ser secretas, sino simplemente a quién le compras esto o qué empresa es la que se encarga de desarrollar esto, esos datos nunca los facilita Defensa y nunca facilita los presupuestos ni la inversión. Efectivamente. El tema del tráfico y la producción de armas es totalmente opaco en España, porque, por ejemplo, curiosamente, en países como Estados Unidos, cualquier ciudadano puede saber quién ha fabricado la última silla que va a un portaaviones que está en el Golfo Pérsico. Eso es una cosa increíble, ¿no? Y en un país como España, por ejemplo, pues eso es imposible, ¿no? Es imposible saberlo, pero aún así, ¿tenéis algún dato, ¿no?, de a quién nutre a España armamentísticamente hablando? Porque tenemos esa sensación. ¿A quién exporta España armamento? Sí, efectivamente. A ver, España exporta armamento. España es el mismo puesto que ocupa en como economía mundial, que hemos pasado de la 8 a la 12, pues es la octava exportadora del mundo de armamento. Entonces España exporta armas a todas partes, o sea, desde países como Israel, Marruecos, a Brasil, por ejemplo, que Brasil es un gran comprador de armas actualmente, por ejemplo, pues todo eso España está exportando a Indonesia, incluso, y luego hay programas de armamento en colaboración con la Unión Europea, como el Eurofighter, que es un programa europeo, o algunas fragatas en las que los astilleros españoles trabajan en colaboración con otros astilleros europeos, que luego esos aviones muchas veces los compra un país que no tiene un conflicto y que la legislación española permite vendérselo si ese país se lo vende a un tercero, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí se empieza a perder la pista. Eso, ahí hay colectivos que sí que se dedican a investigarlo, ¿no? Como es el Centre de l'As de Barcelona, que pertenece a Justicia y Pau, que ahí, por ejemplo, sí que se pueden obtener datos, ¿no? Jaime, para ir finalizando, ¿qué sentido crees que puede tener en esta época en la que tanto se aboga por la austeridad, como hemos estado hablando, que se aumente el presupuesto en armamento, como por ejemplo el caso de China, que lo ha aumentado en un 12%, si ni siquiera hay ninguna emergencia bélica? Pues ahora mismo está claro que los estados se están preparando para un posible conflicto y para las convulsiones que ya estamos viviendo, ¿no? O sea, ya no solo en armamento militar, pero en España, por ejemplo, si te fijas en los últimos recortes, frente a una media de recortes del 17-18% y en algunas cosas hasta del 50%, el gasto militar le añadimos el de control social, o sea, lo que es policía, prisiones, etcétera, el recorte solo ha sido del 5%, que probablemente se compensará con el fondo de contingencia. Y tenemos que, por ejemplo, el recorte de policía ha sido ninguno, porque lo poco que ha recortado interior, que es un 4%, ha sido en los programas de prevención de siniestralidad en las carreteras, ¿no? O sea, está claro que los estados se siguen armando, se están preparando para el posible escenario de conflictos sociales internos como los que estamos teniendo ya, y para que incluso se produzcan conflictos a nivel más grande, ¿no? Tristemente, muchas crisis como esta acaban grandes guerras, esperemos que esta no, a ver si lo conseguimos evitar, y yo creo que están preparando para eso. Eso yo creo que es una cosa. Y la otra es que el gasto militar nunca disminuye al final, o sea, porque va cambiando, se va moviendo en el planeta en función de las variaciones geoestratégicas, ¿no? Cuando cayó el telón de acero, mucha gente empezó a hablar de una cosa que se llamaría los réditos de la paz, que era que el final de la Guerra Fría supondría que un montón de dinero que se había destinado a esa carrera armamentística podría ir a parar a otros fines, y lo que pasó es que se inventaron rápidamente otros nuevos enemigos, como es el islamismo radical, como es la emigración, para seguir justificando la necesidad de invertir miles de millones de euros en programas de armamento, en militarización, en aumentar las plantillas de los ejércitos, de la policía, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que la propia dinámica del capitalismo es la que lleva a mantener siempre un enorme poder militar y policial, porque se basa en el establecimiento de la ley a partir de del ejercicio de la violencia por parte del Estado, ¿no? Pues aunque no haya precisamente un buen panorama, ¿no?, en relación a esto, siempre está bien que haya voces como la tuya, ¿no?, que se dediquen a denunciar esto y a sacar estos datos a la luz, y te agradecemos muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Se nos ocurren de verdad mil preguntas más que esperemos poder hacerte otro día. Vale, muy bien, pues muchas gracias a vosotras, y para cualquier cosa que queráis, aquí nos tenéis. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Vale, un saludo. Venga, un saludo, hasta luego. Josephine is not your kind. no podíamos despedir esta persiana sin recordar las convocatorias asamblearias previstas para este fin de semana. Comenzamos con las de mañana, viernes 13 de abril, a las 6, Economía, Difusión, Acción, en la Plaza del Carmen. A las 7, en el mismo lugar, Asamblea del Grupo de Trabajo de Reflexión y Acción Permanente. A las 8, Asamblea de la Comisión de Artes de 15MSOL en el Centro Social Ocupado Autogestionado Casablanca. También a las 8, Asamblea de Respeto en la Plaza de las Descalzas. Y se cierra la jornada del viernes con la meditación en la distancia a las 8, allí donde estés. A las 8 y media, Asamblea Transmaricaboyo del Sol. El sábado, 14 de abril, a las 12 del mediodía, charla, rueda de prensa alternativa, la privatización de los servicios públicos en el Centro Social Autogestionado Tabacalera. A las 12 de la mañana, Asamblea de Archivo Físico, también en el Centro Social Tabacalera. A las 12 del mediodía, Asamblea del Fondo Perdido, es a las 12 del mediodía en la Ballena de Sol. A las 6 y media de la tarde ya, quedada Asamblea Transmaricaboyo para la manifestación en Cibeles. A las 7 de la tarde, Día de la República, manifestación del bloque independiente. Se celebra en Cibeles y el recorrido llegará hasta Sol. Una hora después, a las 8, meditación en la distancia, allá donde estéis. Y cerramos la jornada del sábado a las 10 de la noche con el cabaret de Circo Republicano en el Centro Social Salamanquesa, en la calle Peire. Ya el domingo, para los madrugadores, a las 11, conexión externa, orden del día de Asamblea General de Sol. A las 11 y media, una media horita más tarde, aulas en la calle 2012, cuarta sesión. Se tendrá lugar en la explanada Tomás y Valiente, en Fuenlabrada. A las 11 y media también, en la Puerta del Sol, meditación. A las 12 del mediodía, Punto Sol, se despliega en Sol, al pie de la Ballena. También a las 12, Primaveras de Economía, en el Retiro. A las 4 de la tarde, segundo encuentro Feminismos 15M en el ECO, en la calle Anade, en el metro Oporto. Y a las 6 de la tarde, manifestación en defensa de la sanidad y educación públicas. A las 7 de la tarde, Asamblea General de Sol en la Puerta del Sol. Una hora después, homenaje a Vittorio Arrigoni en Sol. Y terminamos la jornada y la semana a las 8 con esa meditación en la distancia, allá donde estés. Al filo de las 9 de la noche, a las 9 en punto, hemos llegado al final de esta persiana. Claudia, muchas gracias por estar una vez más aquí. A ti, por invitarme a pasar este fantástico rato. Ha sido una persiana estupenda con Aleix Saló, autor de Españistán y Simiocracia. Después hemos entrevistado a Pepe de Jurídicas de Barcelona y hemos acabado con Jaime de Antimilitaristas Madrid. Y después de todo esto llega ya el momento de la plaza en llamas. Ricard Arís. Buenas noches ya, porque ahora a las 9 de la noche ya es de noche, ya podemos decir eso de buenas noches. Ya tenemos un programa preparado intensísimo sobre los 100 días de Mariano Rajoy en el gobierno. Le vamos a dar estopa, pero vamos, de la buena. Esto promete. Estopa promete. Estopa promete. Estopa promete. ¿Y qué más temas vais a tratar? Básicamente este, pero separado en varios temas, los 100 días que ha ido tocando. Las polémicas más importantes, como son, bueno, los primeros recortes, lo del déficit inicial, por ejemplo, también la reforma laboral y la huelga, la amnistía fiscal, o algunos ministros gamberros como De Guindos, como Gallardón y alguno más que han ido soltando, o Bert, lógicamente, el amigo Bert, que ha ido soltando perlas aquí y allí. Las vamos a recordar. Muy bien, pues ya nos has hecho abrir boca, vamos a dejar de avanzar. Y vamos a dejarte ya con esta plaza en llamas, y eso será justo después de echar la persiana. Un saludo y hasta la próxima.